4 de la tarde y 36 minutos, sintonía del Cafelito, que cada lunes a esta hora les acompaña a través del 97.6 y en radioibrique.com. Una tertulia que, como ya saben, está abierta a la opinión de los oyentes a través de WhatsApp o a través de los teléfonos de la radio, y también, por supuesto, abierta a la opinión de nuestros contertulios de cada lunes. José García Solano, buenas tardes, que estás peleando ahí con la sacarina. Buenas tardes. Estaba al revés, además. Buenas tardes a Jorge Chacón. Hola, ¿qué hay? Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y buenas tardes también para Javier Salguero. Hola, buenas tardes. Y como bien decimos, diferentes temas de actualidad sobre la mesa, pero la actualidad precisamente manda. Vamos a ver qué se cuece en el plano político nacional, que la cosa está caliente y da para muchos cafelitos. Pero antes de abordar esos temas de política nacional, vamos a hablar de lo que pasa en nuestra localidad, porque el pasado pleno municipal, celebrado la pasada semana, aprobaba una modificación presupuestaria que va a estar destinada a la adquisición de una vivienda, la que, según está anexa al Cine Capitol, lo que va a permitir la ampliación de la superficie del actual edificio y así facilitar la accesibilidad a todas las plantas del inmueble. Para ello se ha procedido, bueno, pues a la creación de una partida presupuestaria dotada con 66.290,40 euros, una iniciativa que el gobierno municipal, bueno, pues aprobaba contando con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal Popular, con la abstención del Grupo Municipal Andalucista de Izquierda Unida, que no estaba presente en el pleno. Pero podemos preguntarle a Pepe, que lo tenemos aquí, cuál hubiese sido el voto de su grupo municipal, Pepe. Bueno, pues vamos a ver, en este aspecto yo creo que casi con toda seguridad hubiéramos votado a favor, ¿no? Hubiéramos matizado lo que hubiera sido menester, porque para ello, pues, la cuestión es que siempre hemos criticado que en este aspecto, que de alguna manera, pues, la negociación, uh-huh, se puede decir, ¿no? La negociación que ha habido por medio para la adquisición de este espacio, pues se ha llevado de alguna manera muy, muy exclusiva por parte del equipo de gobierno, ¿no? Y nos hubiera gustado desde el principio, pues, haber participado plenamente con todas las garantías. Y no sé, seguramente a lo mejor hubiéramos llegado a la misma conclusión, uh-huh, pero que de todas maneras creemos que es factible y necesario, pues, siempre colaborar lo máximo posible, se participe, ¿no?, en todo lo que nos atañe a todos los ubriqueños. Seguramente, digo, con matices, seguramente hubiéramos robado que sí. El Partido Andalucista, PP, que se abstenía en esta propuesta municipal de dotar con una partida presupuestaria para la adquisición de este solar anexo para la ampliación y adecuación de este espacio escénico que prevé el Ayuntamiento de Ubrique iniciar sus obras, imagino que el próximo año. Abstención del Partido Andalucista, ¿en qué se basaba, Pepe? Yo la verdad es que no he hablado con los compañeros sobre el pleno, las, uh-huh, cuestiones del pleno, que debería haberlo hecho, bueno, pero no, uh-huh, por las razones que sean, pues no hemos hablado de este tema y lo desconozco. De todas maneras, yo entiendo que una abstención tampoco es un no, uh-huh, y sospecho que a lo que acaba de decir Pepe García Solano sobre la no participación, pues posiblemente haya habido poca información o algo de eso, y por ahí puede que vayan los tiros. Vamos, demandáis, supongo, por tanto, ¿no?, más información, me por supongo, parte de... claro. Javier, tu grupo, que sí que apoyaba esta partida para la adquisición de este local, apoyando así la propuesta del equipo de gobierno. Pues yo, igual que los compañeros, desconozco el porqué del posicionamiento. Lo que sí conozco es que el PP, esta era, que no es por restar ni quitar a cada uno lo que le corresponde. Ya en anteriores ocasiones habíamos manifestado positivamente la adquisición tanto del Capitolio, y si esto es una casa anexa, que lo que va a facilitar es que ese espacio pues tenga mejor accesibilidad al conjunto en general, pues creo que es coherente, si se votó inicialmente por la adquisición, votar también por lo que es la casa anexa. Y al igual que, como también hemos comentado en más de una ocasión, porque este es un tema que trajimos ya en su momento, cuando se anunció por parte de la alcaldía la adquisición del Cine Capitol, nosotros anteriormente también habíamos intentado realizar gestiones para la adquisición del Cine Capitol, no llegó a buen término y nos alegramos que por fin haya llegado a buen término. Ahora lo que vendrá es lo más difícil desde mi punto de vista, que es ponerlo en valor, porque no es una cuestión de hoy de para mañana, con las limitaciones económicas que todos conocemos. Por lo tanto, tendremos que ir, el ayuntamiento vía subvenciones más con los recursos. Además, no conocemos todavía cuál es el proyecto de ejecución de esta parte anexa, que iremos conociendo más adelante, por supuesto. Si va a concurso de ideas o como Jorge, conoce poco todavía. Una propuesta que, como bien hemos planteado, salía adelante con los votos, con la abstención del Partido Andalucista y con el voto favorable del Partido Popular. ¿Qué tienes que decirnos acerca de este punto que era uno de los más importantes del pleno de la pasada? Cuando a lo largo de la historia se ha manifestado un interés manifiesto por los diferentes grupos que han ostentado la responsabilidad de gobierno de este ayuntamiento, inicialmente el Partido Socialista, después posteriormente el Partido Andalucista y después por último el Partido Popular, hasta que ahora otra vez el Partido Socialista, y por suerte o por buena gestión, eso ya que lo valore cada uno, ha llegado a la conclusión y se ha podido concretar la adquisición. Lo que tú tienes que buscar es la mejor manera de sacarle rendimiento a ese espacio escénico. Indudablemente las normas que existían urbanísticas y las maneras de enfrentarse a ese tipo de problemas de hace 30 años, 20 años, 10 años no tienen nada que ver con las de ahora. Hoy hay unas exigencias en cuanto a accesibilidad, en cuanto a posibilidad de espacios útiles, o sea, una serie de requisitos que tienes que cumplimentar para poder acceder incluso a diferentes tipos de subvenciones, hacían totalmente necesario la adquisición de ese inmueble, porque facilitaría en mucho y además eliminaría, o sea, evitaría la eliminación, por otro caso, de que no se pudiera acceder por ese inmueble de butacas útiles a lo mejor en el espacio, sin saber el proyecto y sin saber, estoy hablando a grandes números, ¿no? Yo, los posicionamientos de cada uno son los de cada uno y a cada uno le corresponde explicarlo, o sea, como alguien cuando gobierna dice que quiere comprar Cine Capitol y que le parece todo positivo, y cuando no gobierna no le parece tan positivo, eso es una explicación que cada uno tiene que dar. Lo que yo sí digo es que el pueblo de Ubrique, de una manera reiterada, siempre había apoyado la adquisición de este inmueble y le daba igual quién lo adquiriese. Por suerte, el Partido Socialista ha sido capaz de culminar esas gestiones y creo que se están dando los pasos adecuados para estar en el proceso en el que estamos. Ahora vendrá un proyecto donde se tendrá una valoración exhaustiva de lo que cuesta, que no es poco, seguro, y habrá que buscar las fórmulas de financiación. O sea, se están dando los pasos que yo creo que se tienen que dar y que ojalá los hubiésemos podido dar hace 20 años, sin embargo se están dando ahora, ¿no? Lo que sí está claro, y abrimos debate en este punto, es que nuestro municipio, nuestra localidad, adolece de espacios de artes escénicos con la gran tradición cultural que tiene nuestro municipio, nuestra localidad, y por supuesto las innumerables muestras culturales y escénicas que se dan en un municipio que cuenta hasta la fecha, bueno, pues con un espacio que es lo que, en reducidas dimensiones, y que precisamente no está preparado para albergar todo tipo de artes escénicas, como es el Fato. Es de momento el único patio de butaca con el que cuenta la localidad. Ya va siendo hora de que tengamos un espacio abierto para este tipo de manifestaciones culturales, ¿no? Hombre, vamos a ver, si analizamos un poquito la historia, la verdad es para ponernos, para sonrojarnos, ¿no? Para que se nos ponga a todos. Eso voy a decir a todos. A todos. Los que estamos y los que estamos aquí, los que estamos fuera, ¿no? Los que están fuera. Porque hay que recordar que aquí hubo propuesta para que la Plaza de Toros no se derrumbara, que podía ser un espacio muy digno donde recuperarse y poder plantear un proyecto de usos múltiples, ¿no? Luego también hay que recordar que el edificio de la AIS también tuvo su idea y su proyecto, incluso muy ambicioso, muy interesante, ¿no? Y desde hace ya un montón de años, y nos fuimos quedando sin una cosa, sin la otra, ¿eh? Y la verdad es que Ubrique, si te das un paseo por ahí, ciudades más o menos como la nuestra, pues resulta que los últimos 15 o 20 años han cambiado una barbaridad a mejor, ¿no? Nosotros aquí hemos sido un poquito retraídos, ¿no? En cuanto a modernización, en cuanto a precisamente a ese espacio lúdico, de escenografía, de en fin, de lúdico, ¿no? De y cultura. Y la verdad es que, ya digo, te das un paseo por ahí y ciudades como las nuestras, nosotros, yo personalmente digo que nos hemos quedado un poquito atrás, ¿eh? Hombre, la verdad es que teniendo en cuenta y considerando lo que es la población de Ubrique, el nivel que tiene en cuanto a actividades culturales y de todo ese tipo, pues la verdad es que habría que decir que, o al menos pensar de que yo creo que es que no se le ha puesto el suficiente interés, porque eso hace ya muchísimos años que se tenía que haber solucionado, y más cuando se han hecho construcciones en este pueblo, donde podían haberse diseñado en principio en esas mismas construcciones, como es por ejemplo la Escuela Redonda, pues se debería de haber contemplado que contemplara, marca la redundancia, de un espacio de artes escénicas, ¿no? Y yo no voy a decir que sea culpa de uno o de otro, yo creo que es culpa de todos, ¿eh? Incluso hasta del pueblo, ¿por qué no decirlo? Porque muchas veces somos muy permisivos, ¿no? Y muy pacíficos en ese. Hay cosas que el pueblo se tiene que levantar, se tiene que echar a la calle y decir la verdad y de exigir ese tipo de cuestiones. Yo creo que entonces, pues, otro gallo cantaría, porque hay poblaciones mucho más pequeñas que Ubrique y tienen su teatrito, ¿no? Muy coqueto algunos, ¿no? Y bueno. Turno de debate, o sea, podéis debatir tranquilamente, no, luego. Yo estoy de acuerdo con unas cosas y con otras no, como no puede ser de otra manera. Decir que Ubrique, yo creo que Ubrique, hay pueblos que están mejores y pueblos que están mucho peor que Ubrique. No pintemos que Ubrique esto es, sino que al contrario, más de un pueblo quisiera tener lo que tiene Ubrique en instalaciones deportivas, en instalaciones de todo tipo. Ubrique está a la vanguardia de lo que es la comarca de la sierra en muchos de los sentidos. ¿Que queríamos tener un teatro? Sí, se ha intentado en distintas ocasiones, la hay, no pudo ser, hubo ahí un problema de que si pertenecía a una propiedad, que si pertenecía a los sindicatos, que si hubo un problema de demostrar la titularidad de ese edificio, que en principio desde, me parece que fue quien lo planteó, el Grupo Socialista, el hacer allí el teatro, no se pudo hacer precisamente por los problemas que se encontraron a la hora de poder ejecutar allí una obra si tú no podías demostrar la titularidad del inmueble. Ahora que se ha conseguido esto, esta es una gestión también que se lleva tiempo, por lo menos por la parte que yo conozco. El Partido Popular ya entabló conversaciones con el anterior propietario, y como bien ha comentado Jorge, las cosas han cambiado, pero no tanto desde que yo te estoy hablando, y uno de los problemas que planteaban era precisamente la accesibilidad. Si con este edificio en eso se soluciona un problema que además es de vital importancia para cualquier edificio público hoy en día, que todo sea accesible, no solamente para personas que por limitación del movimiento o lo que sea se puedan, sino porque tendemos a una sociedad cada vez más envejecida y tenemos que ir facilitando y quitando barreras arquitectónicas para que en un futuro podamos acceder tranquilamente. Y decir, las exposiciones que hay aquí en Ubrique de pintura, que no las hay en ningún pueblo de por los alrededores, los certámenes de pintura al aire libre, el certamen regional de pintura, concurso de, que por ponerte un ejemplo, es que en Ubrique, ¿cuál es el fin de semana? Lo que faltan son espacios para artes escénicas. Hay espacio limitado, lo de las artes escénicas, en el sentido ese que Ubrique tampoco era el ayuntamiento, un ayuntamiento con grandes propiedades. Es que Ubrique todo ha tenido que salir a precios de pagar de mercado y pagar porque no tenía un gran patrimonio. Otros pueblos de alrededor, vamos a poner Arco, por ejemplo. El patrimonio que tiene Arco es incomparable con lo que tiene Ubrique. Sin embargo, otros pueblos que se pueden equiparar a lo mejor a Ubrique, como por ejemplo Villamartín, aunque tenga menos población, se queda a años luz de Ubrique. Y a mí no me gustan las comparaciones, pero que es que ponernos como si aquí estuviéramos en el siglo XVII O en el ciclo de... tampoco, ni un tan calvo ni tan bueno. Fíjate tan... tú, Villamartín precisamente tiene de hace poquitos años un teatro. Claro, pero piscina no tenía, la nacieron hace poco también. Ha comentado Javier el proyecto de la AIS, que era un proyecto, quiero recordar, el Partido Andalucista, ¿no? Corrígeme si me equivoco. No. Era un programa socialista, ¿no? Pero era un programa... Era un proyecto que sí que apoyaba o que contaba con la continuación del grupo Andalucista, ¿no? No, sí, yo lo que te digo, hombre, aquí cada uno podrá interpretar y podrá entender lo que quiera entender, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Javier en que eso de darme latigazos gratuitamente, ni uno, porque los latigazos duelen. Y además no son justos, porque no son así. Las demandas de cada época son las de cada época. Las realidades de cada población no son las mismas, ni muchísimo menos. Entonces, tú tienes que ir apostando por lo que crees en cada momento que tienes que ir apostando. La apuesta por la cultura, vamos, no hace falta que yo me ponga a decir ahora la apuesta que el Partido Socialista durante muchos años hizo por la cultura. Se intentaron cosas, claro que se intentaron cosas. Una cosa es que se intenten y se puedan conseguir y se puedan explicar, y otra cosa es que se puedan ejecutar. El pretender que todo está mal porque alguien no lo hizo en su momento, bueno, cada uno tendrá su responsabilidad, ¿no? Durante 12 años no gobernó el Partido Socialista, hubo otros partidos gobernando y ellos serán los que tendrán que explicar qué es lo que hicieron o dejaron de hacer por apoyar el tema cultural en cuanto a sus espacios excesos. El Partido Socialista sí puede explicar lo que hizo cuando gobernaba, cuando dejó de gobernar, cuando estaba en la oposición y cuando ha vuelto a gobernar. Que te guste o no te guste, es una apreciación, indudablemente. Que te parezca que es lo adecuado o no lo adecuado, también es respetable. Pero lo que sí está claro es que el que le toca gobernar tiene la obligación de poner sobre la mesa las herramientas que tiene y las soluciones que tiene, y después veremos si eso puede llegar a buen puerto o no. No basta solamente con desearlo. Es decir, apuntar en un papel una lista de deseos está muy bien, pero eso no sirve en política. Por suerte, no sirve en política. Hay que trabajarlo y hay que gestionarlo. Hombre, yo te puedo decir que los 8 años que gobernó el Partido Andalucista con el Partido Popular, se pueden contar bastantes actuaciones importantes, no solamente en el tema deportivo, sino en otros ámbitos, como en la cultura también. Pues ahí está el Museo del San Juan de Letrán, el Museo de Interpretación de la Historia de Ubrique, está el Museo de la Piel, está la recuperación de la Ermita de San Pedro. Todas las obras importantes que se han realizado en el casco antiguo, están los miradores, está la cantidad de instalaciones deportivas, que el complejo deportivo que tiene Ubrique hoy no lo tiene ningún pueblo, como ha dicho Javier anteriormente, al menos en la provincia de Cádiz, del nivel de Ubrique, con 2 campos de césped artificial, 8 pistas de pádel, 2 pistas de tenis, etcétera, etcétera. Y yo creo que sí, que se optó, porque claro, lógicamente no se podía optar por todo, eso es evidente, no se podían hacer, pero en 8 años, así por encima, este equipo de gobierno hizo más cosas, vamos, eso de lejos, puedo afirmar, no que yo afirme, sino que los ciudadanos lo pueden comprobar, de lo que hizo el PSOE en 20 años. Eso es evidente. Tú te reirás, pero bueno. La verdad es que es curioso. Eres tú el que has dicho hace un minuto que no se ha trabajado en los espacios escénicos. Eres tú el que lo has dicho, no lo he dicho yo. Lo has dicho tú. Sí. Históricamente en Ubrique no se ha trabajado en los espacios escénicos. No, yo no he dicho eso. Sé lo que has dicho. No, yo he dicho que no se le ha puesto el suficiente interés. ¿Eso? Entonces, no, pero no es que no sea. Entonces, durante 8 años no le pusimos el suficiente interés, no. Cada momento tú también lo has dicho. No, pero si yo no estoy... Cada momento se ha ido actuando conforme pues, claro, a la demanda de la realidad. Bueno, por eso, estamos hablando. Por ejemplo, nosotros pues, tuvimos la posibilidad, claro, de poder optar a subvenciones para la rehabilitación de un complejo que llevaba anquilosado ahí durante años, como es el San Juan, pues optó por esa vía de claro, también, pero no se dejó aparte. Pero alguien ha cuestionado no eso. No, pero. ¿Alguien ha cuestionado eso? Tú mismo lo has dicho, en cada momento se ha atajado claro, lo que medianamente se ha puesto, porque con recursos propios el ayuntamiento sabemos que no... Totalmente puede, de acuerdo. Y en el tema del teatro no fue una cosa que se dejó de la mano, sino que nos encontramos con el hándicap que ya he expuesto anteriormente, que es que no, el ayuntamiento y la Junta también, para poder dar una subvención sobre una propiedad, tienes que demostrar tú la titularidad. Cuestión que no se podía demostrar, porque aquello no me acuerdo si fue que pertenecía al Ministerio de Hacienda, sí, es lo que dio a obras públicas a los sindicatos, que había ahí un control, que no se sabía. Entonces se descartó esa cuestión, no solamente por el ayuntamiento, sino porque la Junta no puede dar una subvención sobre unos terrenos que no pertenecen a la titularidad pública. Tú recordarás, si es que el alcalde Javier Cabeza había pedido una reunión con el Ministerio de arreglar Fomento, no sé qué era, por cuando se descubrió que llegó ya a conocimiento de que eso lo había dado la Junta de Andalucía por poco dinero, no sé, a un ministerio que se lo tenía que haber cedido antes. Se sabía claramente. Al ayuntamiento, vamos. ¿Y sabemos quién pertenece ahora? No se sabe. Del ministerio. Un ministerio, claro. Un ministerio tiene que ser, porque no puede ser. Bueno, sí, claro. Nos están los oyentes demandando que opinéis acerca de cuestiones que están pasando en nuestro país en los últimos días. Lo cierto es que la semana pasada teníamos un cafelito bastante cargado en cuanto a actualidad nacional, y ningún tema sirve ya, porque aquí de una semana a otra todo cambia vertiginosamente. De una semana a otra prácticamente. De hora. Vamos a cerrar ya el tema de con el que hemos abierto hoy nuestra tertulia del cafelito, un tema de ámbito local, hablando de los espacios de artes escénicos y de la adquisición del Ayuntamiento de Brique de este inmueble anexo al Cine Capitol, para facilitar el acceso a las plantas y sobre todo para dar apoyo a este edificio, ¿no? Para, imagino, labores de intendencia también de lo que va a ser el nuevo teatro en nuestra localidad. Y para ello vamos a cerrar esta ronda con Izquierda Unida y con Pepe García Solano. Adelante. ¿Con el tema local? Con el tema local. Efectivamente. Bueno, yo quería dos cositas. A modo de análisis final. Y no me estoy refiriendo a un equipo de gobierno concreto, sino más bien a todo el tiempo que hemos tenido de gobierno democrático. Tú lo comentabas, es para regañaros a todos, ¿no? Efectivamente, a nosotros, a todos. Yo creo que en su conjunto. Pepe también lo ha dicho de otra manera, pero también lo ha señalado. Creo que sí, que todos tenemos algo de culpa en ese sentido, ¿no? No solamente quién gobierna, sino quién está en la oposición y quiénes están en la calle, que no son ni oposición siquiera. Pero es una masa social que sí tiene algo que decir, que reclamar, incluso que visualizar para el futuro. Yo lo que sí señalaba era que debíamos de ser siempre debemos de ser muy exigentes con nosotros mismos, porque es la mejor razón que podemos tener para tener adecuadamente lo que pretendiéramos, ¿no? Y por las necesidades que hay, ¿no? Es verdad que en el tema deportivo, como se ha señalado, el tema de todas las pistas y todo, en ese sentido, pues mira, yo creo, lo que pasa es que estábamos hablando concretamente más bien del Cine Capitol, y porque era lo que de alguna manera todavía flaqueamos, ¿no? Un espacio donde se pueda dar unas actividades distintas a las que se dan en las pistas de deporte y en otros espacios. Uh-huh. Y en este sentido yo quería señalar que creo que es muy interesante. Hoy en día podemos decir que ya, pues de alguna manera está paliado el tema, pero que yo quiero recordar que durante muchos años, y eso que siempre hemos valorado muy positivamente la cantidad y la calidad de nuestros artistas, sobre todo pictóricos, ¿no? En el que, de alguna manera, pues mira, pues, yo creo que más que ellos se apoyaban en el gobierno o en el ayuntamiento, era el ayuntamiento quien se apoyaba en todos esos artistas tan buenos y de tanta calidad que tenemos en Ubrique. Sin embargo, durante muchísimos años han estado demandando un espacio donde pudiera hacerse las exposiciones, porque hemos estado los últimos años haciéndolas en el convento, en el claustro, y allí con la maquinaria, que no era lo más adecuado. Y ahí la verdad que no se ha hecho el esfuerzo hasta entonces no se había hecho el esfuerzo necesario. Hoy, afortunadamente, pues mira, tenemos un sitio donde están exposiciones, tanto itinerantes como... Una pequeña matización. Sí. se tenía lo que era la Casa de la Cultura, que está de aquí debajo. Había una sala de exposiciones que se adaptó para la escuela de adultos. También tuvimos la AI. Y ahora, como tú dices, ha abierto el nuevo espacio escénico, que sí, que a lo mejor es insuficiente, pero en todo momento se ha ido adaptando a las circunstancias de cada momento. Sí, pero yo lo que quería subrayar era la cantidad de tiempo, y además en una cuestión como era la pictórica, donde nosotros podemos decir que tenemos un elenco soberbio, sin embargo, no se había puesto todo el empeño por parte de las autoridades, por parte de la política municipal, en que eso había que solucionarlo sí o sí. Pepe, para finalizar. Bueno, yo, como dice el refrán, el agua pasada no mueve maquila, ¿no? Aunque en política sí, es todo lo contrario, ¿no? Hay cosas que recordar, pero bueno, yo no me voy a ceñir ahora a cuestiones de otro tiempo, ¿no? Sino a lo actual, a lo que estamos tratando. Pues mira, yo, si el grupo andalucista ha votado, se ha abstenido, lo vuelvo a repetir, no es una negativa, es una abstención, pues posiblemente, entiendo yo, y ya me lo dirán los compañeros, que será porque había una falta de información o algo por el estilo, porque no va a ser algo así a capricho, ¿no? Entiendo que los compañeros del grupo no actúan a capricho, sino son muy objetivos en todas las cuestiones. Y creo que bueno, desde mi punto de vista particular, pues yo creo que está bien, que deberá estar bien, porque estará eso con el buen criterio del equipo de gobierno, el que esa casa o esa vivienda, pues ayude, bueno, de alguna forma tal vez hasta exponencial, ¿no?, a lo que es el cine Capitol, ¿no?, para el cometido de la construcción ahí de unos espacios escénicos, ¿no? Otra cuestión es que se haya hecho de la manera que se haya hecho, que posiblemente pues los compañeros estén ahí un poco, bueno, y por eso su voto, su abstención, ¿no? Javier, para concluir. No, para concluir, reiterarme lo que he dicho, que Ubrique, aparte de que sí, que siempre queremos más y nunca llueve a gusto de todo el mundo, yo creo que la oferta cultural y de ocio y deportiva que tiene, además de los espacios más o menos dignos que hay, porque no nos olvidemos que también en otro tipo de materias también somos vanguardia en el Cuatro de la Sierra. Por poner un ejemplo, que me digan a mí, el Instituto de los Remedios, ¿qué instituto de la comarca tiene un pabellón polideportivo? El espacio escénico que tiene, el salón de actos, que también se presta para ese tipo de actos del propio colegio. Es que Ubrique, creo que la calidad que tiene, pues sí, es mejorable. Nunca podemos estar contentos con lo que hay, pero una cosa es predicar y otra da trigo. Y después vienen los problemas añadidos, que es que creemos que sí, el ayuntamiento lo tiene que hacer todo y lo tiene que costear todo, pero después viene el mantenimiento. Que el mantenimiento, por ejemplo, sin irnos más lejos, sabemos el mantenimiento que cuesta, por ejemplo, las instalaciones deportivas. Que sí, que todos tenemos derecho a practicar deporte, tenemos que tener derecho al acceso a la cultura, pero eso después vale un dinero. Que ese dinero no es que lo hace el ayuntamiento, que es que va en detrimento de otras cosas y de otras cuestiones, y que tú tienes que hacer una balanza, intentar concretar y decir, priorizar en cada momento lo que tú quieres priorizar. Que queremos arreglar calle, pues también queremos arreglar calle, porque después nos quejamos que no hay dinero para arreglar calle. Todo hay que compatibilizarlo, y hacer encaje de bolillo es muy difícil. Por eso digo que es más difícil predicar que da trigo. En síntesis, Jorge, para finalizar este tema. No, pues finalizar, pues yo creo que, como he dicho al principio, cada uno tendrá que explicar por qué toma las decisiones que toma y por qué dice lo que dice. Después se puede utilizar el argumento facilón que cada uno quiera agarrar, pero la realidad es una. La realidad es que el cine Capitol era un elemento que todos los equipos de gobierno que han pasado por el Ayuntamiento de Ubrique siempre han tenido como prioridad. No se entiende que se cambien esas prioridades. A lo mejor en otros momentos, no, a lo mejor no. De hecho, en otros momentos, aun teniendo a lo mejor más posibilidades de adquirirlo, ha habido más problemas. en este caso se han concatenado todas las situaciones entre, por parte de la propiedad, la intención decidida del equipo de gobierno, y además creo que se ha actuado con toda la rapidez necesaria, tanto para adquirir el inmueble como para adquirir los servicios que eran necesarios y complementarios por las nuevas necesidades que se plantean. Es como todas las cosas, a algunos le cuesta trabajo, este caso se ha hecho, se felicita al equipo de gobierno por hacerlo y se sigue para adelante, punto, no hay más. Bueno, pues cambiando de asunto y hablando del ámbito nacional, en la jornada de hoy, esta mañana, sobre las 9:30, 10, se reunía el Tribunal Supremo. En un principio eran 31 para evitar aquello de que haya empate, pero 3 se han caído y han quedado 28, con lo cual puede haber un empate a 14 que ya sería otra vez vuelta a empezar. Y es que, bueno, pues lo cierto es que el propio Tribunal Supremo se encuentra dividido en dos opiniones, ¿no? Y debe de zanjar hoy, al menos, porque se prevé que el pleno sea largo, pero que acabe hoy, al menos, bueno, lo que se comentaba a última hora, que es probable que hoy tengamos esa sentencia firme, por decirlo de alguna manera, o esa manera de acercamiento de postura por parte del Tribunal Supremo acerca de quién debe pagar el impuesto a las hipotecas, que no es otro, un impuesto más que nada que pone la banca para asegurarse de que el día de mañana, si no paga, bueno, pues te pueda quitar la casa. En eso consiste este, entre otros aspectos, este impuesto, elevar a público una escritura para que de esta manera, bueno, pues de una manera legal te pueda quitar el banco la vivienda. Y si digamos que es una garantía para el banco, debería de costearla al banco, al menos como ciudadano, es lo que entendemos. De hecho, el Tribunal Supremo hace un par de semanas dio la razón a los consumidores, al usuario, al trabajador de a pie, de que debe ser el banco quien paga este impuesto, pero al día siguiente el banco se puso nervioso, el Tribunal Supremo se puso nervioso y, bueno, pues sacó un comunicado que esto se paralizaba hasta la reunión del Tribunal Supremo, precisamente el 5 de noviembre, hoy, y estamos a la espera de qué va a suceder. No solamente si el banco va a devolver con carácter retroactivo el impuesto que ha cobrado indebidamente al usuario, si se va a hacer de estos 4 años acá para aquello de que sea Hacienda, la Hacienda Estatal o la Hacienda Nacional la que cubra este o la que haga la devolución de este dinero, o directamente vamos a tener el mismo escenario, ¿no? Que va a ser el usuario, el consumidor, el que tiene que acarrear con este otro gasto también de la adquisición de una vivienda. Pepe, la cosa está difícil, ¿no? Porque incluso se ha llegado a decir que es probable que la sentencia del Tribunal Supremo sea, o digamos la deliberación del Tribunal Supremo, sea que se pague 50-50, 50-50, que también es una cosa injusta cuando es un beneficio para el propio banco, ¿no? Esto tiene más fondo de lo que aparenta, ¿eh? Porque explicado tal y como tú lo planteas, porque es así también como se plantea normalmente en la prensa, en la televisión y por todos los medios, pues no cabría sospecha de ninguna clase. Pero en una cuestión tan fundamental, tan interesante, como esta, tan importante, y sobre todo para el bolsillo de quien menos puede, de que haya 31, y ahora no hay, no están todos, pero si estuvieran hubiera 31, y que estén divididos en una cuestión tan evidente y tan clara, según los juristas, pues porque no parece que hayan estado en la misma universidad, que hayan hecho la misma carrera y que tengan la misma experiencia. Ahí subyace otra cosa muy distinta. Es decir, como gente que entendemos que pueden tener tanta capacidad intelectual, tanto razonamiento, resulta que se encuentran divididos en una cuestión como esta. Porque el acto jurídico documentado, precisamente al que le sirve, es al prestamista, que es el banco. Luego, si el banco tiene que ejecutar la hipoteca, debería ser el que... Es una garantía. Pero claro, efectivamente. Y en eso se basan precisamente los expertos dentro de la sala del Supremo. Expertos son los que dijeron exactamente por qué tenían que pagar, por qué tenía que pagar el banco. Lo de la retroactividad, ya eso es una cuestión más técnica, pero que también se puede establecer que a lo mejor, como muchas veces los impuestos, si no los has pagado, te pueden demandar los últimos 5 años, pues a lo mejor también aquí nos podemos retrotraer a esos 5 años. Pero que haya cuestión de duda en quién debería de haber pagado esto, y bueno, y lo hemos sabido porque hubo un ayuntamiento, el de Rivas hacia Madrid, que para defender a sus hipotecarios, a las hipotecas de su de su municipio, pues hizo un planteamiento, un recurso, y esto ha ido dando cambaya o avanzando en tal sentido que al final el Supremo se tuvo que remangar, y son expertos en esa materia. Luego, los 31 que están hoy reunidos no son todos expertos en esa materia, pero sí los que determinaron el fallo a favor de las hipotecas, que las pagara el acto jurídico documentado, lo pagara el banco, esos son expertos. Además, quien está reunido es en la sala de contencioso administrativo. Digamos que el resto de fiscal, del resto de jueces del Supremo están allí. Y además se han puesto en evidencia. El presidente del tribunal después, se ha puesto en evidencia. Pero ya han dicho que ya lo van a elevar pleno porque todavía no saben muy bien. Lo que sí está claro, Pepe, es que la banca ya ha dicho que, aunque lo tenga que pagar la banca, el que va a pagarlo directamente es el consumidor, que lo ha dicho solapadamente, pero lo ha dejado caer, ¿no? Bueno, eso es casi seguro. Yo, de todas maneras, entiendo que García Solano entiende muchísimo más que yo de banco. Ha trabajado toda su vida en banco y me lo ha puesto meridianamente claro, ¿no? Yo, así que tengo poco más que decir. Yo estoy de acuerdo totalmente en lo que ha dicho él. O sea que, además, es que eso es lo más razonable. Lo que pasa es que en jurisprudencia parece que la razón no está siempre al lado de la ley, y algunas veces se lleva uno a sorpresas, pero en todo. Es que no, muchas veces no hay que confundir la ley con la justicia, muchas veces la justicia está fuera de la ley, Claro, efectivamente, eso es así, pero bueno, en fin, esperemos a ver que se resuelva eso favorablemente, sobre todo para los hipotecarios, y bueno, Si en realidad eso es un argumento, o sea, es una, no un argumento, sino es una cuestión que el beneficiario es el banco, pues que pague el banco, lógicamente, eso es lo razonable, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el defecto, por decirlo de alguna manera, está en el origen, y me explico, porque lo del acto jurídico documentado no es nada más que un impuesto más, es un impuesto que son de las comunidades autónomas que graban a los bancos por los actos de elevación de hipoteca, que se llama. Pero lo que me vengo a referir, que está en un limbo jurídico, porque desde un principio no se determinó claramente quién era el que tenía que pagar. Por eso vienen ahora estos problemas, que se tenía que haber legislado en su momento y decir, si esto es el acto jurídico documentado, le corresponde al banco, el banco es el que lo tiene que pagar, y no repercutírselo al usuario. Tendría más fuerza antes. Claro, tendría más fuerza lo que fuera, pero es que el problema está en el origen, que ahí hay un limbo que no se sabe. Por eso, en varios casos, porque es un impuesto que cobran las comunidades autónomas y que van desde el 0,5% en algunas comunidades al 1,5%. Sí, pero eso independientemente de quién era el que tenía que haber pagado. No, pero es que eso va a las comunidades autónomas, que no es que va al banco, sino que el banco se lo repercutía al ciudadano, como siempre, el banco está para ganar. Entonces, en el caso de estos cuatro últimos años, cinco años. Lo que nos venimos a referir es que si ahora hay una sentencia que ha creado jurisprudencia en tres ocasiones ha pronunciado que lo que hablan además, ellos... Además, perdona que te apunto una cosa, ahí en Europa, en la zona euro, hay mucha discrepancia en este sentido. En algunos sitios no se cobra. En algunos sitios se cobra por parte del banco, lo que tienen que en otros lo paga el usuario, no, pero la mayoría de los casos es el usuario que hay una disparidad, el que se beneficia. Hay una disparidad de criterio. Y lo que me vengo a referir, si hay una jurisprudencia, hay tres jueces que se han pronunciado en un sentido claro, ¿por qué no se ponen ya de acuerdo? No sé en qué, como han comentado anteriormente, ¿qué dudas trae si es corregir o enmendarle la plana a tres compañeros de oficio que más o menos son expertos en la materia, los que se han pronunciado? Y después, según he podido yo escuchar, lo que no se ponen de acuerdo es en la retroactividad primero y después cuántos años hay que pagar, si cuatro o desde 2000, me parece que eran 10 años o 14 años. Eran 15 años. 14 o 15 años. Unos dicen 4, otros dicen 15. Aducen al principio de que se llama, me parece, ¿cómo se llama? En términos jurídicos, indubio pro reo, que es el reo el que se acoge a la ley que más le favorece. Es decir, que si hay una ley creada hoy y mañana se crea otra y a mí me beneficia la de hoy, yo me acojo. Ahí es donde están habiendo las discrepancias. A lo mejor lo más justo sería las hipotecas vivas, es decir, las que todavía se están pagando. Claro, bueno, yo en vez de meternos, vamos, que no estoy cuestionando en absoluto lo que habéis dicho todos, porque al final todos hablamos de la información que nos está llegando. Yo el problema lo veo en otro sitio. O sea, hasta hace muy poco parecía que el Supremo era el sitio de reflexión, donde las diferentes decisiones más o menos alocadas de otras secciones de la judicatura llegaban al Supremo y ahí se plantaba, digamos, decía, vamos a pararnos aquí y vamos a dar un criterio lógico. Entonces, lo que me parece inconcebible es que se tome una decisión, se venda a bombo y platillo, y al cuarto hora diga, espérate que me he equivocado. Eso sí que deja, porque para mí automáticamente desautoriza cualquier decisión que tomen. Porque claro que puedo pensar que los poderes fácticos han metido mala mano, puedo pensar que hay jueces que no son tan nobles como debieran de ser, y no estoy acusando a nadie, me vaya a escuchar esto y me metan a mí en la cárcel. O sea, ¿me entiendes? Claro, pues si se suponía que hasta este momento el Supremo era el sitio de la reflexión, el sitio donde llegaba el 100 y el 0, y donde los tíos ponían un punto intermedio, son los primeros que meten el batacazo esta vez. Porque indudablemente a nosotros como ciudadanos, basta que alguien nos explique y nos justifique tres veces que no debemos de pagarlo para que automáticamente cojamos toda la bandera y digamos, claro que no tenemos que pagar, faltaría más, vamos, voy a salir yo diciendo que tengo que pagar yo ese impuesto, ¿entiendes? Entonces, el problema este es que han creado un problema social, porque hasta ayer lo pagaba todo el mundo, se quejaba pero lo pagaba todo el mundo, y ha sido usted mismo el que le ha dicho de pronto que no tienen que pagar, y al cuarto de hora que espérate que no sabemos muy bien, o sea, si, es como cuando dicen los alemanes, si no existe problema, ¿por qué tenemos que arreglarlo? Pues, si usted no tenía muy claro dónde mete la mano, está usted callado, aunque lo estuvieran haciendo mal. Entonces han montado un follón, y el problema de este follón es que tomen la decisión que tomen, va a dejar muchos heridos en el camino, porque indudablemente, como usuario que queremos, la mayor no va a hacer. No veo yo a los bancos pagando 20.000 millones de devoluciones. No me lo creo ni dormido. Entonces, eso parecía que hasta ahora el Supremo estaba, digamos, un poquito en un limbo de o ajeno a todas estas mareas, y ha entrado en la marea como todo el mundo, ¿no? Yo qué sé, pues te digo, es un problema que ellos han generado y que tendrán que resolverlo ellos. Sí, evidentemente, yo creo que Jorge ha puesto el dedo en la llaga. Yo... evidentemente creo que ese es el quid de la cuestión, porque de hecho yo he escuchado o he visto en la televisión, no recuerdo exactamente, una entrevista a un expresidente de ese tribunal, en el que este señor decía que las decisiones que se habían adoptado un presidente no las podía modificar. Y este señor al día siguiente dijo, esto se paraliza. O sea, que hasta eso puede ser ilegal la actuación de estaremos ese... muy pendientes de claro, la resolución entonces, de ese pleno. El quid de la cuestión ahora mismo... Porque esperemos que hoy se está decida. Ahí, en el tribunal. La verdad es que hay muchos intereses, tanto por parte de la banca... ellos dicen que no han llamado al tribunal en ningún momento ni han presionado, pero sí que están diciendo claramente, punto uno, que si ellos tienen que pagar este impuesto, va a ser el consumidor al que va a repercutir esta subida, este incremento, y bueno, pues por supuesto siguen diciendo que puede peligrar el sistema bancario y tener cuidado que nosotros vamos a caer y en otros sitios se consideraría una amenaza, ¿no? Sí, prácticamente. Si tomé esta decisión me cargo el sistema bancario, ¿no? Usted me está amenazando. Van de pobrecitos ahora diciendo claro, no nos hagáis sin esto. Embargo, recientemente esta semana han evaluado la salud de la banca, están cojonudos, o sea. No, tienen ganancias todo, ¿no? Bueno, pues nos quedan, después luego, de las inyecciones que le han metido, creo que están más o menos saneados. Y esto da lugar también luego a enterarte de cosas que se suponía que era imposible de enterarse de otra forma. Y es que te encuentras como el presidente de ese tribunal, como el presidente del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, Lesme, favoreció el ascenso de este presidente en detrimento de otro que tenía mucho más mérito. Es decir, que Bueno, hace un par de semanas, y cambiando de asunto que ya nos queda poco tiempo para finalizar, hace un par de semanas hicimos una porra a ver si se iban a aprobar o no los presupuestos generales que tantos quebraderos de cabeza están dando al Ejecutivo Nacional. García Solano decía que no se iban a aprobar esos presupuestos. Jorge confiaba en el sí de el visto bueno de estos presupuestos en Vía Verde para ello. Pepe no se mojaba, no sabe, no contesta, y Javier decía que sí, ¿no? Pero han pasado semanas y han pasado muchas cosas. Porque si en un principio se ya, iba a contar, en dos semanas, fíjate. En dos tú. Semanas. Esto antes quizá era cuestión de años, pero ahora en dos semanas cambia la tortilla. Porque después de que a Oriol Junqueras y a sus compañeros independentistas, bueno, pues le hayan pedido 25 años de cárcel a la fiscalía al acusarle de rebelión y no de sedición, han hecho que ellos se planten y digan claramente que no van a apoyar las cuentas generales diseñadas para el próximo ejercicio por Pedro Sánchez. La respuesta parece ser clara de momento. El no va por delante de los partidos independentistas con los que se sustentaba y con los que se apoyaba el presidente del Ejecutivo para sacar adelante los presupuestos. De hecho, incluso su socio a la hora de firmar los presupuestos, el líder de Podemos, bueno, pues se reunía con los independentistas, sobre todo para, bueno, pues tomar el pulso a ver qué opinaba y sobre, imagino que para convencerlos de que apoyaron los presupuestos. Bueno, pues parece ser que ahora de momento lo tienen claro, y esta mañana precisamente el ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha pedido a la oposición, a Ciudadanos y a Partido Popular, en palabras coloquiales, que se bajen del burro, ¿no? Parece que las palabras del líder de Fomento dan a entender que las negociaciones con los independentistas ya están finiquitadas. Porque se está pidiendo ya a Ciudadanos, sobre todo a Ciudadanos, que parece que ha habido un acercamiento con Pedro Sánchez, que se bajen del burro, digamos que será precisamente porque se les cierra una puerta en Cataluña. El ministro ha dicho que sean un poquito más pragmáticos, que miren por el conjunto de los ciudadanos de nuestro país, por las ventajas sociales que trae consigo estos presupuestos, la aprobación de estos presupuestos, y parece que de momento, todo apunta a que no hay acuerdo presupuestario. Ya incluso el propio líder de Podemos, Pablo Iglesias, con el que hace una semana rubricaba ese acuerdo presupuestario, ha adelantado precisamente la jornada de hoy que no descarta un adelanto electoral. Ya el propio Iglesias, socio de Pedro Sánchez en lo que a la aprobación de los presupuestos se refiere, matiza que no descarta ese escenario en que las elecciones haya que adelantarlas porque no haya un consenso a la hora de aprobar los presupuestos. Pepe, te pido la verdad que nos queda muy poco tiempo y no va a dar tiempo a debatir de este asunto. Concretamente, lo que ha dicho Pablo Iglesias es que ve más que real un adelanto de las elecciones, aunque el gobierno parece que no está en esa línea, ¿no? Creo que va a hacer todo lo posible porque se pudiera. Pero aquí la única manera que hay para que se aprueben los presupuestos es de que, si no es Ciudadanos, sea el PP los que apoyaran los presupuestos, porque los independentistas ya está claro que no van a colaborar en esto, ¿no? Luego, si Casado por un lado y Rivera por otro lo que quieren son elecciones ya, pues me imagino que tampoco van a apostar. El recurso único que le queda al gobierno sería prorrogar los presupuestos anteriores, que creo que sería un error político, ¿no? Y eso que sería interesante, pero no prorrogar los presupuestos, sino la aprobación de esto, porque hay una cantidad de elementos positivos para la sociedad, que yo creo que había el gobierno sacar un poco más las armas en el sentido político y hacerle ver, y que lo entendamos perfectamente y muy claro, de que Ciudadanos y PP pues tienen muchísimas responsabilidades de que estos presupuestos no se aprueben, ¿no? ¿Mantendrías, por tanto, el no a los presupuestos? No lo van a aprobar. Y además imagino que te reafirman, ¿no? Sí, ahora más todavía, porque es que ya parece que se están quemando los últimos cartuchos. Pepe, no sé si vas a cambiar tu voto. No, yo sigo en las mismas, porque de momento no se sabe. Se dijo al principio del programa de la tertulia, las cosas cambian en 24 horas y los planteamientos que hay están cambiando, pero parece que para peor. Porque si Pedro Sánchez busca el apoyo de Ciudadanos, pues luego está Podemos por otro lado, que dice que donde va a meter a acusar a Ciudadanos, no van a... Vamos a tener la misma situación. Claro, entonces tendría que ser Ciudadanos y el Partido Popular. De todas maneras, porque con Ciudadanos solo no puede aprobarlo, ¿no? Necesita también el PP. Y el PP, en la cuestión que está, es tan difícil que, vamos, yo creo que, no sé, a lo mejor... Yo estaba en un 50% posible, pero parece que habría que subir ya ese 50% un poquito en que no se van a aprobar. Ya imagino que a tu grupo político no le pueden cargar, digamos que, o no usar el arma de decir vais a pactar con independentistas, porque parece que se caen del cartel directamente, ¿no? Yo voy a empezar por el principio. Te voy a decir que lo que es triste es que unos presupuestos estén al albur de lo que dicte la justicia. Y me refiero a lo que están diciendo ahora los nacionalistas. Que porque a mí no me gusta la petición de cárcel que hace la fiscalía, pues yo ahora no apruebo los presupuestos. Eso me parece de una desvergüenza absoluta, de lo más bananero y de lo más dictatorial que hay en la vida. Porque hay una cosa que es la separación de poderes y que no se puede ligar lo que es unos presupuestos que nada tienen que ver con lo que dicte la judicatura para mostrarle el apoyo o no a esos presupuestos. Después, por otro lado, está la mano tendida de Pedro Sánchez, tanto PP como Ciudadanos. Pero como ha dicho bien Pepe, como es Pablo Iglesias, le ha dado un ataque de celo y le ha dicho por aquí no, ¿eh? Entonces, ¿a qué estamos jugando? Si en definitiva lo que hay que aprobar son los presupuestos, independientemente de con quién lo apruebe, lo fundamental sería que se aprobaran, si tan buenos son. Y por otro lado está la cuestión del PP, que el PP, y tanto el PP como Ciudadanos, que el Ciudadano no ha dicho que sí, sino que se sigue manteniendo, que se ha retirado lo que es el bloqueo en la mesa del Parlamento, que no ha dicho que lo va a aprobar. Yo no tengo que defender a Ciudadanos que se defienda, pero han dicho también que no lo van a aprobar, pero no por cuestiones simplemente políticas, por cuestiones técnicas y económicas, que ya cada uno ha argumentado. Yo no me voy a poner aquí a proferir los distintos argumentos que se han dado para decir el PP que no está de acuerdo con estos presupuestos, porque cree que no están bien consignados los presupuestos de ingresos de gastos, porque cree que las partidas están infladas, porque cree que se hacen previsiones de ingresos que no se van a ejecutar. Y todos sabemos que las previsiones se han dado argumentos técnicos económicos, sino porque incluso la Unión Europea, como en anteriores presupuestos, lo digo yo para que no se me diga después, le ha pedido más documentación sobre cómo van a recaudar los ingresos que tienen previsto recoger. Por lo tanto, pero lo más triste de todo, que no estemos hablando de cuestiones económicas, que sería lo fundamental porque son unos presupuestos, que estemos hablando de lo que dice el fiscal general del Estado, que qué narices tiene que ver con unos presupuestos. Pero ese es el chantaje al que nos han tenido sometidos durante mucho tiempo estos nacionalistas, que tienen confundido lo que es la separación de poderes y se creen que el gobierno puede influir en las decisiones que tome un magistrado. Lo que sí es cierto, Jorge, es que ese ase en la manga que eran los grupos independentistas catalanes ya no lo tiene Pedro Sánchez. Y lo que está claro es que el propio líder de Podemos, socio presupuestario del Partido Socialista, pues ya parece que no descarta un adelanto electoral. ¿Ves claro esta posibilidad? Yo creo, estoy más convencido que se van a aprobar, fíjate. Es que yo parece mentira que no nos damos cuenta del teatro de los sueños que es esto. O sea, es que cuando decíamos que se iban a aprobar los presupuestos, alguien que no fuera Podemos y el PSOE había dicho que iba a aprobar los presupuestos. ¿Cuándo los nacionalistas han dicho que iban a aprobar los presupuestos? Nunca. Ahora dicen que no lo van a aprobar, que ha variado. Si es el mismo concepto, sí que ha variado una cosa. Alguien que tenía un cerrojo puesto ha levantado el cerrojo. No sabemos todavía qué va a hacer con la puerta, si la va a abrir para un lado o la va a abrir para otro, pero el cerrojo lo ha levantado. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? La frase, o sea, si algún periodista se dedicara a coger lo que cada líder ha dicho en los últimos 15 días y los pusiera en una cascada, nos hartaríamos de reír de las veces que se contradicen. O de las veces, no que se contradicen, sino que unas veces tiran para una esquina y otras veces para la siguiente, porque esto es una cuestión, esto es como el teatro de los sueños, es a ver si soy capaz de cambiar el sentir de la opinión del ciudadano. Había dicho una cosa importante, yo sé que él siempre ha defendido que hemos sido prisioneros de los nacionalistas, pidieran el independentismo o no lo pidieran. ¿Por qué ahora puede ser más grave negociar, por decir algo, los impuestos al tabaco con los catalanes que hace 10 años? ¿Qué independencia le estás dando tú por eso? Estás haciendo lo mismo que se ha hecho durante 40 años de democracia, donde se ha negociado con vascos y catalanes, y todo han sido siempre beneficios económicos. Todos. Entonces, si tú le das un beneficio económico, ¿por qué se convierte ahora en que le estoy entregando el Estado en bandeja? ¿Qué Estado le estoy entregando en bandeja? Pero es verdad que en esta dinámica en la que hemos entrado, parece que cualquier tipo de negociación, y yo soy el primero que no estoy de acuerdo en negociar con alguien que no acata las reglas de juego, pero que parece que cualquier tipo de negociación con esta gente, parece que es como venderle el alma al diablo. Pero yo todavía no he visto los actos jurídicos, que son los que valen en la administración, y es cuando se vota, cuando se echa el papelito, cuando se decide que se apoye, cuando se decide que no se apoya. Todo lo demás, cantos de sirena para la galería, para ir viendo cómo va el temporal, y después a lo mejor pasará lo que tenga que pasar, y es que se tengan que convocar elecciones con urgencia y que los ciudadanos voten. Pero que hasta ahora no ha cambiado nada en las últimas dos semanas, Por cierto, estamos fuera de tiempo y os pido brevedad. Javier, antes de nada, ¿tu voto lo sigues manteniendo? Porque tú eras de los que decían que sí, que se van a aprobar, que se aprueban los presupuestos. ¿Qué hago la leche? Pues tú sabes algo del PP que no. Mira, tú, como bien has dicho, sabes que he estado en contra siempre del chantaje a la que han tenido sometido. Pero también convendrás conmigo que los interlocutores han cambiado mucho. Sí. Los interlocutores que tenía tanto Felipe González como Aznar después, incluso con el nacionalismo vasco, ha cambiado también los interlocutores. Es ahora un nacionalismo más moderado. Pero el Torra, que hasta hace poco nos estaba llamando taraos mentales totalmente a los españoles, tú me dices a mí que si con ese, con esto, totalmente con esta de acuerdo, no podemos ir a este viaje. Pero que Xalaura puede decir todas las que quiera el Torra, mientras no tomes acuerdos jurídicos. O sea, acuerdos reglados en una cámara. Pero eso es lo que me molesta. Y que no seamos lo suficientemente maduros para que se puedan pactar tanto PP como PSOE de presupuesto. ¿Por qué no? Está jugando una baza en Alemania, que es lo que le da la vida. Tú lo has dicho, entonces se está jugando a otra cosa, no se está mirando el interés de este país. No digo ya por el PP, vamos a ponernos a todos. Se están mirando por intereses partidistas cada uno. Se está jugando a una película que no es la que nos están contando diariamente. Estamos en pre-campaña. Claro. Por tanto, nos quedamos con los mismos votos. Pero yo he subido la intención de voto, ¿eh? Un sí, pero un sí con mayúsculas. Eso, ¿no? Eso. Bueno, pues Pepe, García Serrano, Jorge Chacón. No, a ti yo te mantengo el no. ¿El no con reserva o no sin reserva? Por desgracia no se van a votar. No, es no. Tú votaste un no. Tú votaste un no, Jorge votó un sí, Pepe votó un no sabe, no contesta. No se moja de momento porque puede cambiar la cosa de aquí a la próxima semana. Y Javier, que sigue con el sí. Lo dicho, Pepe, Jorge, Pepe y Javier, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Tiempo de deportes, al que le hemos robado unos minutos, llega ahora con Jesús Domínguez y toda la información del deporte local. Feliz día y hasta mañana.